Yokozo Minasan, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Y de entrada, una disculpa por haber iniciado tarde, pero estábamos terminando de dar una asesoría para otro grupo expedicionario que se lanza a las tierras del sol naciente, así es que había que cerrar algunos temas con ellos para asegurar que pudieran tener una excelente experiencia viajando. Adicional a eso, iban a tocar otros países de Asia, entonces bueno, ahí sí nos declaramos como ignorantes con respecto al tema, pero ya estamos aquí, ya estamos listos para estar con ustedes durante lo que queda para el, dentro del horario habitual de Mecha Garrison. Queremos saludar por ahí a nuestros, algunos de nuestros radioescuchas que están en el chat de Radio Doki: Vocaloid Warrior, Princess Aline, Atmos Master, Mogo Khan, andan por ahí, así es que les mandamos un saludo. Gracias por estar acompañándonos este domingo aquí en Radio Doki para estar dándole continuidad a esta serie de programas que tenemos. Así es que gracias por estar aquí. Les recordamos que mientras están mientras estamos emitiendo el programa, pueden estar con nosotros en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a radiodoki.com. Entren a la parte del chat, ahí después de un breve registro pueden estar participando con nosotros dentro del chat para estar platicando sobre las cosas que vamos revisando. Así es que pueden estar ahí, y si no quieren, o bueno, no es que no quieran, pero si adicional a eso quieren estar en contacto con nosotros fuera del aire, pueden darnos like a nuestras redes sociales, que son Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, ahí tanto en Facebook como en Twitter, donde vean el robot rojo con letras amarillas, ahí denos un like, y regularmente estamos posteando cosas de todos los temas que nos interesan: videojuegos, anime, cultura pop, superhéroes, Japón, juegos de mesa, exposiciones, comida japonesa, bueno, toda una gran cantidad de chácharas que se nos vayan cruzando. Bueno, nosotros las reposteamos ahí y vamos compartiendo con ustedes pues todos esos contenidos. Así es que les mandamos un gran saludo. Ya por ahí apareció. También tenemos a otro nuevo participante dentro del chat, que es Oilo, supongo. O son unas caritas con ojos desorbitados. Pero bueno, recuerden, ya estamos aquí, ya estamos listos. Tenemos nuestra parte de los anuncios parroquiales. Vamos a revisar algunos otros temas que han estado surgiendo. Ahora les daremos una vuelta por uno de los grandes juegos de mesa que han existido y que ha afectado mucho, mucho, mucho de lo que es el universo de ciencia ficción. Más adelante veremos con él. Por aquí hubiera estado genial tener al buen Mogokan, porque él también es, bueno, no él también, él es gran, gran estudioso de este tema y puede hablar de este tema creo que hasta el cansancio. Así es que, bueno, pues por ahí yo espero que ande en algún momento mandando algunos señales y algunas correcciones o ideas relevantes. Así es que, pues ya estamos por aquí, ya estamos listos y preparados para seguir avanzando con este programa. Así es que vamos con la parte de los anuncios parroquiales. Revisemos rápidamente qué es lo que tenemos en las siguientes semanas para estar atento a lo que podemos estar involucrados o podemos estar en contacto o investigando sobre grandes aventuras. Vamos con las primeras. Chacachá. Vamos rápidamente por la revisión de los cines comerciales, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Y qué creen? Ya están a la venta dos estrenos que creo que muchos de ustedes deben de estar esperando. El primero, ya hemos hablado de él, Spider-Man Far From Home o Lejos de Casa, que va a estar a partir del 4 de julio. Eso indica que la siguiente semana, jueves, vamos a tener estreno de medianoche. Ya pueden conseguir sus boletos tanto en Cinemex como en Cinépolis para que se vayan a hacer la fila. Saquen y desempolven esos disfraces de Spider-Man, de Misterio, de Sandman o de cualquier otro personaje del universo de la araña para que estén listos y preparados para la presentación de la siguiente película del universo cinematográfico de Marvel posterior al evento de Endgame. Así es que va a ser muy interesante ver cómo quedó el mundo, qué pasó, qué sucede, qué es lo que le dice Nick Fury a Spider-Man, porque de aquí habrá mucha tela que cortar. No creo que me esté quedando corto, pero por lo menos en los siguientes 10 años. Ya nos mostraron cómo se la rifan los muchachos de Marvel, así es que aquí estamos abriendo una nueva hoja dentro del universo cinematográfico y hay que ver hacia dónde nos van a dirigir. Así es que estén listos, siguiente fin de semana. Creo que muchos de los estudiantes en México ya para ese momento van a estar en lo que se llama la super vacación de verano, así es que ya esos lugares deben de estar atiborrados de gente viendo eso, si no es que lo están viendo o lo verán desde la playa. ¿Qué otro gran estreno va a salir? Una película entrañable y que tocó el corazón de muchas personas, y yo casi diría que fue una de las películas que hizo regresar a Disney a la escena de películas animadas, y esa es El Rey León. Rey León, a partir del 19 de julio, estará de nuevo en los cines, pero ahora en esta versión live action, comillas, porque no es que se hayan puesto a estafar o a caracterizar o a conseguir a leones, sino pues esto es con toda la magia del cine que se realiza. Pero bueno, en esta misma perspectiva, como hemos visto Dumbo, como hemos visto Aladdin, que todavía anda por ahí en la cartelera, El Rey León estará disponible para todos ustedes a partir del 19 de julio. Así es que también, si quieren ir a desempolvar esas melenas para ir a hacer la fila de medianoche y llorar con Simba sin ningún recato en las escenas tristes de esta película, porque no hay razón por la cual esto no suceda. Así es que prepárense, porque ya a partir del 19 de julio pueden ir directo al cine y disfrutar de esta entrega del Rey León en su nueva versión 2019. Que no recuerdo cuándo salió el primer Rey León, pero ya debería ser unos cuantos añitos. A ver si ahorita medio lo buscamos. Pero bueno, esa es la otra que tenemos. Estos dos estrenos están tanto disponibles en Cinemex como en Cinépolis y cualquiera otra de las grandes cadenas de cine que están disponibles aquí en la República Mexicana. Recuerden, regularmente aquí en Meca Garrison damos una vuelta al cine o a las carteleras de cine que están disponibles para México, principalmente para Ciudad de México. ¿Qué más tenemos? Bueno, todavía pueden seguir si siguen en la onda Disney o quieren preparar, si no han ido a ver Aladdin, todavía está disponible. Todavía está disponible Hombres de Negro, que lleva, creo esta es su segunda semana. Si quieren sufrir miserablemente, pueden ir a ver X-Men Dark Phoenix para ver cómo se cierra eso. Y tenemos el regreso a la pantalla grande de Avengers. Recuerden, bajo la iniciativa Bring Back Avengers Endgame. Entonces ya está de regreso, ya está disponible para que ustedes puedan lanzarse a ver si no la han visto y si quieren seguirla viendo una y otra y otra y otra y otra vez. Ya está disponible Avengers Endgame otra vez en las carteleras para que podamos destronar a Avatar y Avengers sea la película más taquillera del planeta. Así es que compartan el esfuerzo de la iniciativa. Recuerden, todavía también pueden ir a ver a Tolkien, donde recapitula todas las hazañas que vivió el señor Tolkien mientras desarrollaba las historias del Señor de los Anillos. Y está apareciendo una nueva película que justo quiero revisarla con ustedes. Dentro de la cartelera de Cinépolis está apareciendo Más Allá del Límite, es un anime. Este anime va a estar disponible a partir del 26 de julio. Recuerden que cuando estamos revisando, cuando mencionamos que hay películas de anime que se estrenan en la cartelera, tanto de Cinépolis como de Cinemex, la disponibilidad de las mismas no es como la disponibilidad estándar de una película comercial, por lo que les recomendamos que revisen las horas en las cuales está disponible en los cines cerca de su ubicación y también la disponibilidad, puesto que solamente hay a lo más una o dos salas o dos horarios disponibles para que lo puedan ver. Más Allá del Límite se estará estrenando a partir del 26 de julio. Los horarios que aparecen son alrededor de las 8 de la noche y se encontrará en un formato subtitulado para que lo tomen en cuenta. Y también creo que la distribución de esta película no es tan grande, así es que ténganlo en cuenta. Más Allá del Límite a partir del 26 de julio. Esto es por el lado de Cinépolis. Veamos rápidamente lo que tiene Cinemex con nosotros. Igual pueden sufrir con Toy Story 4, pueden prepararse para la llegada del Rey León, de Spider-Man, Aladdin, Dark Phoenix y ya no tenemos más opciones. Cinemex se nos ha quedado un poco corto con respecto a animaciones. En esta ocasión ya llevamos varias semanas en donde no ha aparecido nada, pero bueno, así es esto de la barrota. Así es que recuerden, solamente tenemos un anime para el 26 de julio por Cinépolis, para que lo tengan listo y dentro del radar. Y mientras también estamos... aquí en el chat ya están... Umachan también ya está dentro del chat. Están hablando aquí de One Piece. Están hablando de las recomendaciones de RPGs de Fubuchan. Así es que Vocaloid Warrior, ¿cuál es el bueno que dices que jugaste? Ah, bueno, al parecer dentro del chat traemos otra discusión, así es que vayamos adelante con lo que tenemos aquí preparado. Vayamos a los eventos que vienen próximamente. Recuerden, a partir del viernes 5 de julio también vamos a tener el pre-release del Corset 2020 de Magic. A todos los aficionados de este juego de cartas coleccionable, intercambiable y que lleva más de 25 años dentro del mercado generando expectativa con las nuevas cartas que van a salir. Bueno, en el Core Set del 2020 ya estamos preparados para participar en él, así es que si tú todavía no te has registrado, es el momento de buscar a la tienda más cercana y hacer tu registro correspondiente para estar participando el siguiente fin de semana. Les recordamos que a partir de este pre-release se modifican algunas de las reglas relevantes dentro de las características del evento. Se incorpora un día más, así es que a partir del viernes por ahí de las 3 de la tarde se podrá tener un evento y después y de forma tradicional sábado y domingo en horario matutino y vespertino estarán los pre-release correspondientes. Ahí les recomendamos que busquen a la tienda más cercana a su ubicación o la con la que les guste jugar más, tampoco tiene que ser la de lado, si les cae mal, pues qué necesidad. Pero ya esténse preparando para este evento que se estará dando a partir del 5 de julio. Digo, ya un poco tarde, pero este fin de semana fue Open House de Magic. Eso significa que si tú quieres invitar a alguien a jugar, quieres mostrarle cómo es la dinámica del juego, puedes asistir a algunas de las tiendas que están registradas dentro de la red de Wizard y ellos te proporcionan un deck de cartas para que comiences a jugar sin costo y ya de ahí puedas ir involucrándote dentro del hobby. Así es que, bueno, pues ese es un punto relevante, así es que esténlo cazando para los siguientes eventos. De hecho, si lo identifico, lo estaré comentando en los anuncios parroquiales aquí de Mecha Garrison. Y después de la semana del julio 5 y del pre-release, tenemos en julio 13 un evento que es el primer encuentro nacional de modelismo plástico, ciencia ficción y Gompla, que es un evento que al parecer ya me estuve un poco investigando. A grandes rasgos y sin tener los detalles específicos de la comunidad, parecería que teníamos un evento en México que estaba relacionado con el modelismo, pero al parecer no necesariamente les gustaba la forma en la que este se estaba dando. Y por esa razón un grupo disidente se separa y arma el denominado Mecha Fest, en donde, al menos en los volantes, los iconos que están presentes son un par de Gundams, por lo que nosotros claramente tuvimos o nos llamó la atención. Así es que va a ser como la primera, el primer evento que se esté realizando. Va a ser un concurso y exhibición de modelismo plástico, de modelos de robot, ciencia ficción, históricos. La entrada es libre, solamente el concurso y algunos de los talleres tendrán costo adicional y será pues cuestión de que se vaya monitoreando. Tendremos área de venta de productos con 20 tiendas de modelismo, ciencia ficción y categoría infantil para que participe. Así es que ese es uno de los puntos que están ahí. Participantes, varias tiendas de modelismo. Pero si tú eres un fanático del modelismo, te llama la atención, quieres saber qué es esto, bueno, esta es una excelente oportunidad para que te lances. Este evento estará dándose en la Expo Reforma. Ya saben, este lugar que está sobre Reforma, el lugar de las grandes de los grandes eventos friki, donde está, creo que se hace el J-Fest, el K-Fest, se hizo el evento de Tabletop Games, así es que hay como, es un lugar bastante, bastante común, bueno, ahí va a ser. Así es que siguiente fin de semana ténganlo presente, bueno, no, dentro de 15 días ténganlo presente para lanzarse y si quieren ya sea entrar al modelismo o son asiduos participantes del mismo, pues estén aquí involucrados y participando. Ok, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, la gente de Expo Japan no ha mostrado nuevos eventos. Pero un poco yéndonos más adelante, tenemos el unboxing Toy Convention 2019. Y esta unboxing Toy Convention 2019, donde va a haber una gran cantidad de cosas interesantes, va a ser a partir de dónde y cuándo, acá lo tenemos, va a ser los días 2, 3 y 4 de agosto en el centro City Banamex. Ya estamos a un mes de que esto se dé. Relevante porque, aunque ya igual mi comentario llega un poco tarde para todos los que son coleccionistas de figuras y que saben de esto, vamos a tener participación de distribuidora DAM, que son la distribuidora autorizada en México para colocar el producto de Tamashii Nations. Tamashii Nations, por si usted no lo sabe, es una de las marcas más emblemáticas y más reconocidas de modelismo y de generación de figuras y estatuas de personajes japoneses. Tenemos series como Dragon Ball, tenemos series como Mazinger, tenemos series Kamen Rider, tenemos Valkyrias de Macross, tenemos Godzillas, Mecha Godzillas, ¿qué otras cosas? Tenemos cosas de Sailor Moon. O sea, hay una cantidad infinita de figuras de muchísima, muchísima calidad y de gran detalle, que los puedes conseguir en Tamashii y que la distribuidora DAM es la que los coloca dentro de México. Bueno, pues Tamashii Nation y DAM estará participando en el Unboxing Toy Convention y te llevarán algunas exclusivas, creo que son 4 figuras exclusivas de Dragon Ball, que son las siguientes: es Son Goku Kid con un color exclusivo del evento, Ultimate Son Gohan, vamos a tener a un Golden Frieza, un Goku Black Super Saiyan Rose y tendremos Zero Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta. Esas son las figuras que ustedes podrán adquirir de manera exclusiva, pero todo tiene un costo y para tener esta oportunidad tienes que conseguir un Tamashii Pass que tiene un costo de $240. Y, ¿qué crees? Tamashii Pass. No, pues esta información sí ya fue tarde, porque este Tamashii Pass lo tendrías que haber conseguido como última fecha. Ah, no, es el 27 de julio y estoy pensando en junio. Todavía tienen tiempo para conseguir el Tamashii Pass. Ahí el tema es que a grandes rasgos y a reserva de que todos los involucrados o todos los interesados en esto revisen con detalle la página de unboxingtoy.mx, en donde está la parte de Tamashii Pass y vean el detalle. A grandes rasgos, el hecho de que compren este boleto les da la oportunidad de participar en una tómbola para poder obtener la oportunidad de comprar una de estas figuras. Tienen que decir qué figura quieren, van a entrar a participar en la tómbola y les van a avisar que la figura está disponible y ya cuando llegue la fecha del evento ustedes realizarán la compra de esa figura. Muchos de ustedes creo que en este momento deben estar diciendo, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Pues es una dinámica muy muy tradicional nipona por la cual o con la que usan para contener o manejar los volúmenes de personas cuando tienes eventos o tienes productos limitados y o exclusivos. Si es que quieren participar, entren, vean y compren este Tamashii Pass. Va a haber otras exclusivas dentro del Unboxing Toy Convention, las cuales van a ser, ya les mencioné estas de Dragon Ball, que son de Tamashii Nation. Kid Goku, Gogeta, Ultimate Gohan, Goku Black. Hasbro tendrá también exclusivas. Regularmente Hasbro lleva exclusivas relacionadas con Star Wars. Así es que si tenemos fanáticos de Star Wars dentro de la audiencia, recuerden 2, 3 y 4 Unboxing Toy Convention, en donde van a poder estar preparándose para participar por las exclusivas también de Hasbro. Lo que sí los recomiendo de la experiencia del año pasado es que escudriñen mucho las páginas tanto de Hasbro como de Unboxing, porque ahí estará apareciendo la dinámica para el tema de las exclusivas y después se hace un drama para poderlos conseguir, pero pues al final de cuentas son cosas que les interesan a todos los que acuden a este tipo de eventos y pues al final esperas por el hecho, bajo la promesa de obtener la figura apreciada, pues desgastarte haciendo horas de colas o levantándote temprano. Así es que ténganlo presente para que estén ahí dándole el esfuerzo necesario. Y no solamente vas a tener horas de colas y colas de sana diversión para que te compres tu estatuilla, sino también vamos a tener la oportunidad de ver a una serie de cosplayers que van a estar involucradas o van a estar participando. A grandes rasgos, las que ahorita están confirmadas, vamos a tener a Chica Cosplay, a Ale Cat, Fanini RB, Lorraine, Nash Clive, Nadia Sónica, Karen G, Dalin, Puchislove, Lautrec, Cocoa Yuki, Shirahime, bien Shirahime, Danis Doll, Momo Kim Lee y Miyamoto, Karim, Rosowskis, Mecaneco, Lovely Bonnie, Paco Raccoon, Paco Raccoon, debo ser un cosplayer como Paco Raccoon, y Rosalind KP. Esos son los cosplayers que ahorita están confirmados. Y recordemos que a partir de que el cosplay se hizo profitable, o que sí deja dividendos, es una de las líneas relevantes en todas las expos, convenciones y demás, que hace que mucha gente se mueva a ver a estos cosplayers. Así es que si eres fan de algunos de los antes mencionados, bueno, pues ahí está. A grandes rasgos vamos a decirles cómo están los boletos. En preventa hasta el 2 de agosto, Friday Pass o Saturday Pass o Sunday Pass va a estar de 240 pesotes. El precio regular, si no lo compras en preventa, va a ser de 300 pesos por día en la taquilla y de 150 pesos en la presentación de niño. 150 pesos en el boleto de niño, 300 pesos en la de adulto. Y después, más lo que te vayas a gastar comprando las figuras que te llaman la atención. Vamos a ver rápidamente la lista de expositores, porque yo creo que este es un tema relevante que les puede interesar. Vamos a tener como expositores a Experma, Hasbro, Panini Comics, Red M. Noter, Toyson, Epicland, The eShop, Shikara Toys and Stuff, Novelmex, Toy in the Box, JurassicFanQuest.com, Tree Toys, Hiro Hiro Home, The Comixado, Comic Shop, Los SOS, DSACB, Anime Shop, Shiruka, Weapon X, Neko-chan, Tien Toys, G-Toys, Pops, Rainbow Toys, Coleccionables MX, Coleccionables EG, Dream Toys, Mr. Brick, Galaxy Net, Funko Addiction, AT, Comic Wars, Imperial Toys, Lion Toys, Sci-Fi Collectibles, Mechanic Toys, Pandas Corp, Creep Protect, Next Game, Coleccionables Puchico, Imperio del Juguete y Super 7. La gente de Super 7 luego lleva algunas cosas interesantes. Unas cosas vintage bastante interesantes. Ahora no ha dicho que vaya a tener exclusivas. El año pasado que estuvo también en el evento, llevó varias exclusivas de los Amos del Universo con colores alusivos y específicos de las figuras de acción. Así es que bueno, pues Super 7 todavía va a regresar. Talleres, no sé qué talleres te pueden dar, pero Chucho Rojas, mira cómo te consentimos, taller de escultura con el Mega Master Chucho. Y Crep Coleccionables Sneakers, Back to Life, cómo limpiar tenis. Y entre los talleres del unboxing tenemos dos, uno de escultura y otro de cómo limpiar tus tenis. Así es que si cualquiera de estos dos temas te hacen perder el aliento, bueno, pues prepara, porque el Unboxing Toy Convention, que se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de agosto, para que estés listo y lanzarte a este evento. Así es que ya lo tenemos ahí. Y creo que con eso estaríamos cubriendo Yo creo que sí estamos cubriendo un buen rango de tiempo y de eventos que van a estar disponibles a partir de las siguientes semanas para todos ustedes y que se lancen a conocerlos. Y creo que ya estoy hablando un buen rato. Vamos por un poco de música y regresemos para platicar de algunos temas que queremos comentarles, hablando que ahora estamos más como en el mood de los juguetes y las miniaturas. Bueno, vamos a seguir no en ellos. Vamos a dejar de sufrir por Evangelion en Netflix. Aunque si alguno de ustedes tiene mucho dolor y quiere comentarlo, bueno, pues para adelante, échelo al chat y de ahí lo vamos discutiendo. Así es que vamos por un poco de música. Mientras tanto, yo regreso. Yo soy Yihad y estamos en Mecha Garrison. ドラゴンボール Z から シャワーヘッジャI'm not afraid to die.

I was born ready, Nick. Let's go, man. Dirk Diggler demo. Keep the vocals up. You got the touch. Take 7. You got the touch. You got the power. Definitely taken away from my vocal. Just take the bass down and bring up the vocal. Okay, let's do it, Nick. You heard him. マジンガー Z、無敵の力は僕らのために。正義の心をファイルだわ。お、飛ばせてロケットパンチ。今だ出すんだブレストファイヤー。マジンゴー、マジンゴー、マジンガー。 ¡Ay, Okosumina-san! Bienvenidos de nuevo a Mecha Garrison y ya estamos aquí de regreso después de este puente musical metálico. Y no porque pusimos metálica, pero pusimos metal. Así es que espero que hayan estado con nosotros y lo hayan disfrutado. Y ahora vamos a platicar de algo diferente, aunque sí tiene que ver con cosas de metal oscuro y guitarras machacantes y monstruos y demonios persiguiéndote, que en realidad cuando revisas las líneas del metal, pues van como por ahí, así es que creo que estamos justo en el mood correcto. Y el día de ayer, junio 29, de acuerdo a la gente de Games Workshop, se determinó que iba a ser el Warhammer Day, uno de los días en donde presentar, el nuevo símbolo relacionado con Warhammer. Warhammer es un juego de mesa, un juego de guerra de mesa que está basado en o está seteado en diferentes momentos temporales. Hay Warhammer Fantasy, que vamos a decir es una reinterpretación de todo lo relacionado con el Señor de los Anillos. Es relevante mencionar esto porque Games Workshop es una empresa que tiene su base en el Reino Unido, así es que vamos a decir ellos están bastante involucrados o tienen mucha cercanía tanto a nivel de referencias de ideologías y de percepción del universo, del señor Tolkien. Así es que ellos toman esta gran referencia y la llevan a cabo en un juego de mesa, en donde pues ahí puedes escoger N cantidad de las figurillas o de las razas épicas que ustedes han visto en El Señor de los Tornillos. El buen Mogokan rápidamente, yo sabía que iba a reaccionar, rápidamente nos dice: es un juego de mesa con miniaturas, es la denominación científica. Bueno, sí, es un juego de miniaturas, pero la idea de tener estas miniaturas no es para utilizarlas, sino que más para matarlas. No estamos hablando de un juego de mesas de miniaturas como un estilo, que sería un Betrayal in the House in the Hill, en donde sí tienes miniaturas, pero en realidad la dinámica del juego no necesariamente recae directamente en las miniaturas, sino las miniaturas son simplemente un adorno, porque podrías tener tokens y no habría problema, pero aquí en este juego la miniatura es el principal jugador dentro del juego. Justo la idea es que las miniaturas sean las cosas que tú esperas tener dentro de la mesa del juego, y ahí es donde radica el gran hit de este tipo de juegos, porque por ejemplo, al igual que Magic the Gathering, la idea es que es un juego de cartas, pero son coleccionables. De la misma manera, aquí en Warhammer las miniaturas son coleccionables, y conforme han ido avanzando las décadas, bueno, pues han salido más y más miniaturas y diferentes, y ya saben, ¿no? Uno, la gente se emociona más por una miniatura de un tipo que por otra, y les gusta más y la pintan diferente, y bueno, pues ese tipo de temas. El buen Mogo también dice que es como una referencia similar como a Heroclix o Battletech, por si lo tienen ahí también en una referencia cercana. Estos son juegos similares, pero el universo que genera Warhammer es muchísimo más grande. Como les comento inicialmente, el Warhammer Fantasy sale y plantea un escenario muy similar al que es al del Señor de los Anillos, aunque el decir similar no quiere decir que sea lo mismo, son cosas diferentes. Y vamos a decir, en realidad Warhammer es un lugar donde se sincretizan N cantidad de cosas y de ideas que van a lo largo de lo que es la cultura pop, porque por ejemplo, como les comentaba, tenemos temas relacionados con Tolkien, también hay temas relacionados con Lovecraft, hay temas relacionados con Dunas, con Paraísos Perdidos, con 2000 antes de 2000 AD, o sea, hay N cantidad de cosas que recaen dentro de este juego, lo que lo hace ser bastante profundo, puesto que empieza a ser una colección de elementos bastante, bastante interesantes. Y están, como les comento, estas partes de las Warhammer Fantasy. Después por ahí eso evolucionó y se hizo el Warhammer 40.000, que eso es 40.000 años posterior a todos esos eventos. Bueno, estas cosas están sucediendo y también se plantea en un escenario tan lejano, justo para tener la opción de colocar cualquier cantidad de cosa en el escenario que no estuviera sujeto a los límites o a las preconcepciones que en este momento tuviéramos. Es tan lejano que permitiría construir nuevas civilizaciones y todos los elementos que con ellos la acompañan. El buen Mogokan dice que la referencia de viejitos, pero esta sí es de viejitos tal cual, y no de los viejitos que estamos aquí en estos micrófonos, es cómo jugar a Soldaditos de Plomo. Yo me iría como a pasos un poquito anteriores. Cualquier juego en donde tuvieras una gran cantidad de figuras de acción y pudieras hacer peleas de ejércitos contra ejércitos, bueno, pues esta es la versión evolucionada, porque justo esa es la idea, ¿no? Y ese es uno de los temas relevantes, pero también el tema relevante es la gran cantidad de referencias que eventualmente terminaron transfiriéndose no solamente a juegos de mesa, sino que también a sus primos digitales, a los juegos de video. Y de hecho, no me canso de decir que hace muchos, muchos años, el buen Mogokan, él era el que decía que, por ejemplo, StarCraft era una copia de lo que era Warhammer, porque todos los temas que estaban ahí apareciendo y hasta Warcraft también termina siendo una copia o una aproximación en la interpretación de lo que se tiene dentro del Warhammer. Este juego de estrategia en línea con unidades que las vas desarrollando, justo esa misma dinámica es la dinámica que tú juegas en este tipo de juegos. Y que si es adictiva a nivel digital, bueno, ahora imagínense cuando tienes las figuritas en la mesa y que estás viéndolo en tiempo real. O sea, es una experiencia completamente diferente, pero recuerdo que justo en esas épocas yo era un incauto que no entendía estos temas y no ha sido hasta hace un año a lo más que he entendido un poco más de la dinámica que el buen Mogokan mencionaba. De tal cuenta que esta serie de juegos que se ha hecho de Warhammer y principalmente Warhammer 40.000 ha estado impactando, por ejemplo, al buen StarCraft. El buen StarCraft es la cosa más cercana a lo que sería el juego de Warhammer en una mesa normal. De hecho, hasta los mismos colores que utilizan son los colores icónicos de las unidades o de los ejércitos que el Warhammer tiene. Así es que eso es muy, muy, muy interesante porque al final de cuentas hay N cantidad de referencias perdidas y que eventualmente también estas saltan directamente a lo que son las referencias hasta de las mismas películas. Por ejemplo, mientras estaba preparando este tema, y se los dejo así, probablemente a los que son un poco más ilustrados del evento lo van a encontrar simpático e interesante. A los que no, pues es una película que puede ser que les llame la atención, pero si les llama un poco más de lo que es Warhammer, sí les recomendaría que buscaran en un canal de YouTube que se llama Luten. Ahorita se los deletreo LUETIN09. Este es un sujeto que recupera todo el lore alrededor del Warhammer 40.000 y lo tienen unos videos en donde los van explicando. Si no tienes nada que hacer y dices, ¿y ahora qué cosa nueva me he hecho? Dale un clic a este chavo que está en YouTube y échate alguna de las referencias de la parte de lore y te vas a dar cuenta que es un universo bastante, bastante interesante que sin necesidad de que estés jugando vas a poder decir, ¡ah! Como que me llama la atención. Si obviamente estás en este tema de monstruos espaciales, aliens depredadores, robots, especies de robocops, el drama entre lo mecánico y lo no mecánico, bueno, todas estas cosas obscuras, góticas, steampunkesas del universo interplanar, bueno, pues justo el Warhammer lo tiene y este sujeto Luitin tiene varios contenidos desarrollados que yo creo que les pueden llamar mucho la atención. Luego se los pueden echar mientras están haciendo cualquier otra cosa, lavando el carro, arreglando su cuarto, pónganlo y mientras lo van escuchando, creo que les puede levantar un poco de interés. Adicional, el arte relacionado es bastante, bastante llamativo si estás en todos estos tipos de cosas. Ojo, si están muchísimo más acostumbrados a ver las cosas rosas de los animes de colegialas, bueno, esto sí va a ser muchísimo más oscuro, pero pues bueno, para todo hay gustos y también tantas cositas rosas eventualmente requieren de un poco de oscuridad como las que plantea el año 40.000. El buen Mogokan me reclama que él sí pintó algunas tropas napoleónicas. Bueno, yo dije los que estaban en los micrófonos, pero no dije en la audiencia. No quería sacarte a evidenciar que tú sí jugaste con soldaditos de plomo. O yo era tan pobre que solo tenía soldaditos de plástico, cualquiera de las otras cosas. Otro comentario que dice el buen Moukane: Jim Raynor solo es un veterano que aguantó más daño que los capitanes o héroes de escuadrón. Las naves son literalmente catedrales espaciales. Sí, tiene toda la razón el buen Mogokan. Mucho del escenario del Warhammer 40,000 es una referencia gótica, oscura, con un cruce de tecnología, no del steampunk, porque es todavía más avanzada. Pero imaginemos, si hay que poner elementos en la licuadora, imaginen Frankenstein, imaginen en los steampunks, imaginen un universo gótico oscuro, metan a Robocop, luego pónganle aliens, también pongan a alguna otra entidad extraterrestre que llegue, como por ejemplo los de Stargate, lo licúan todo eso y de ahí pueden sacar el Warhammer 40,000. La única referencia es que van a decir, ah, esto es una payasada, todas esas cosas mezcladas. Les diría, Warhammer tiene más tiempo corriendo alrededor del mundo que los puntos antes mencionados. Así es que hay altas probabilidades que Warhammer en realidad haya impactado o haya generado de influencia a todas esas películas o a todas esas historias para que se desarrollen. Bueno, solo hago una corrección. Frankenstein sí es muchísimo más viejo. Pero en la mezcla completa, en realidad es que sí, Warhammer estaba allá afuera. El buen Mogo también dice que hay buen cosplay de Warhammer 40,000. La fecha relativa con respecto a nosotros, ellos viven en el año 41,500 aproximadamente. Así que es un futuro muy, muy lejano. Sí, tiene toda la razón, Mogo. Y hasta donde entiendo la razón de poner esa fecha tan, tan lejana, es justo para que cualquier cosa que esté pasando en este momento en la Tierra, en realidad dé enteramente lo mismo y ellos puedan seguir con su cronología y que no tengan que decir, oh, nos alcanzó el futuro. Que en realidad, por ejemplo, ya hay muchas historias de ciencia ficción que justo ha sucedido eso. Macross es una de ellas. Macross tiene la caída de la nave espacial de la Super Dimensional Fortress en el año 1999. Estamos a 20 años de que eso sucedió. O sea, en este momento tendríamos ya que estar con gente en The Culture y yendo a cualquier otra parte del universo. Pero bueno, el universo no necesariamente quiso que este plano pudiera tener esos elementos. El buen Mogo dice, y eso es también relevante, el momento y uno de los grandes ejes de la narrativa que se tiene para este tipo de juego es que es una era de obscurantismo tecnológico y también hasta de la mente, en donde la tecnología ultra avanzada y también ideas progresistas, por así decirlo, son cosas o de magia o son cosas que se llevan directo a la hoguera. Hay inquisición, o sea, es un lugar oscuro y tétrico, ciertamente. Frontier es algo entre 2024 y 2050, así que vamos tarde. Sí, tiene toda la razón, Mogo. Muchos de los eventos de ciencia ficción setearon o pusieron fechas en el 2000 y en realidad es que justo en este momento ya estamos ahí y bueno, yo no tengo una valquiria. Pero regresando al punto y ya preparando para la salida del programa, si ustedes medio quieren saber cuál es uno de los puntos relevantes dentro de todo esto o a qué nivel de oscuridad nos estamos enfrentando en el año 40,500, que es cuando todos estos dramas están apareciendo, ustedes pueden ver la película de Un Horizonte Lejano o Event Horizon, que se dio en 1997. Y a grandes rasgos no quiero spoilearles la película a nadie, pero justo para que identifiquen cuál es el mood que se tiene. Vean esa película y esa es como la versión sencilla. Y el universo que se maneja con la gente de Warhammer 40,000 está ahí muchísimo más violento. A grandes rasgos, lo que sucede en la película de Event Horizon es, se dan cuenta que hay una máquina, hay una nave espacial que tiene la capacidad de tener un motor de gravedad para poder cruzar espacios más lejanos. Pero cuando se dan cuenta, la nave regresa, pero la nave regresa sin tripulación. Cuando ellos llegan y abordan la nave, se desata una serie de eventos de terror, por así decirlo, en donde al final se dan cuenta que la nave había ido a un universo, pues casi como si se hubiera ido al infierno. Y eso, pues en algún momento, pues termina matando a toda la nave, y es algo que regresa y los empieza a cazar. Bueno, ese argumento es uno de los argumentos iniciales con los que el despliegue del universo se da y después se colapsa. En el universo de Warhammer, así como en este de Event Horizon, la forma en que la gente puede avanzar mucho más rápido es por medio de unos motores warp que abren un hueco en los universos y de ahí salen, y al cruzarlo están pasando pues por un lugar. Igual que en Event Horizon, este lugar por el que están pasando no es un lugar feliz, es tal cual el infierno, un mundo de caos. Y justo en Warhammer, eso es lo que está detrás. Eso es lo que hace que se desate una gran cantidad de fuerzas ultrapoderosas que intentan destruir la Tierra, y no solo la Tierra, sino todos los universos conquistados. De ahí es donde aparece este tono oscuro y tétrico, y en donde puedes tener cosas bastante, bastante creepy. Así es que, como les comento, revisen el lore que aparece en la página de este chavo Luten, que yo creo que les puede ayudar mucho a entender las dinámicas y las cosas que están relacionadas con este universo del Warhammer. Y de entrada sí les diría, denle una oportunidad, porque en este mundo de ciencia ficción no todas las cosas tienen que ser como Darling in the Franxx, sino puedes tener también cosas oscuras. Y yo sé que allá afuera hay muchas personas que les agradarían cosas de terror. Así es que en realidad sí tiene un corte oscuro y tétrico. No voy a decir que es todo para asustarse, pero sí tienen sus elementos demoníacos el juego. Así es que pues ahí está, lo ponemos sobre la mesa. Gracias a que el día de ayer fue el Warhammer Day, la gente lo celebró, compró muñequitos, compró figuritas, y en algunos lugares se pusieron a jugar juegos de mesa con esto. Yo espero algún día que el buen Mogokan regrese. Mientras tanto, yo estaré armando los ejércitos para que el día que regrese podamos echar una partida y veamos qué sucede en ese universo 40.000. Y bueno, con esto ya estamos llegando a la parte final del programa. Recuerden que Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la tarde. El día de hoy llegamos un poco tarde, pero pues bueno, ya estamos aquí listos y preparados. Y es que nos despedimos, vamos con un par de canciones y pues nos estaremos escuchando el siguiente fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison por Radio Doki. Oh, 悲しなも